Tengo algo que decirte, tengo cosas que hablar. Quiero verte en el parque, por el lado del jardín. Tengo algo importante que tú debes saber. Que te sigo amando y sin ti no soy feliz. Sé que tus padres no me quieren, pero no me importa a mí. Tú y yo nos amamos y vamos a estar. Sin tu amor me vuelvo loco, nadie soy si tú no estás. No te olvides que te espero, no me vayas a faltar. Sin tu amor me vuelvo loco, nadie soy si tú no estás. No te olvides que te espero, no me vayas a faltar. Vaya, soy yo el negrito del amor, Mr. Anderson. Sin tu amor me vuelvo loco, nadie soy si tú no estás. No te olvides que te espero, no me vayas a faltar. Sin tu amor me vuelvo loco, nadie soy si tú no estás. No te olvides que te espero, no me vayas a faltar. Tengo algo que decirte, tengo cosas que hablar. Quiero verte en el parque, con el lado del arte. Quiere, pero no me importa a mí. Tú y yo nos amamos.